Y cómo son las cosas, y cómo son las cosas, y ya lo ves mi dama, y plánchame la ropa, que yo me voy mañana, y plánchame la ropa, que yo me voy mañana. Ahora vuelvo a venir y te encuentro lo mismo.